La mañana 34 minutos, continuamos con Grito Latinoamericano y como le habíamos anunciado, tenemos a nuestro móvil con nuestro compañero Pato directamente desde el CPB de Malvinas con una, con la reunión que había hoy a las 9 de la mañana con el director de salud de la municipalidad para contarnos un poco para qué era esa reunión y cómo se estuvo desarrollando. Pato, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días a la audiencia. Estamos aquí afuera del CPB, estamos con el doctor Comenzana, director de salud de la municipalidad, que nos va a contar un poquito de qué se trató la reunión de esta mañana. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, nosotros estamos trabajando desde un principio de la gestión, con fundamentalmente a través del municipio saludable, con la mesa de gestión. Esa mesa de gestión tratamos de hacerla en el barrio, en el sentido de que vengan y participen los vecinos, participen aquellas instituciones que están, como son las educativas, las otras organizaciones no gubernamentales y alguna otra, para que se vea cuál es la problemática del barrio y en la medida en que se pueda buscar una mejora de esa problemática, hacerlo. Es decir, tratar de involucrar al vecino en general, hacer el trabajo en conjunto para que se puedan resolver estos tipos de problemas que realmente tenemos en todos los barrios. ¿Qué clase de problemáticas surgieron a raíz de la reunión? Bueno, inicialmente, como en la mayoría de los barrios, está los animales o las mascotas sueltas en la calle, el problema de la basura, el problema de la limpieza en general, también está un poco el problema de las adicciones. Son innumerables la cantidad de problemáticas y bueno, vamos a trabajar en cada una de ellas en el sentido de poder llegar a colaborar y a mejorar todos estos aspectos. ¿Ustedes se están sumando al proyecto del barrio, de las problemáticas que están surgiendo desde el barrio? Bueno, la idea es así, sumarnos a este trabajo, no solamente hacerle reclamo a todas las instituciones, ya sean tanto municipios como al Estado, sino como le digo, que el vecino participa porque es un problema de la comunidad y la solución a veces tiene que venir a través de ello, ¿no? ¿Ustedes qué relación tienen con las otras instituciones que forman parte, como la municipalidad, infraestructura, etcétera? No, pertenecemos a la municipalidad de San Salvador de Jujuy, aquellas que tienen su tarea, ya sea higiene a través de la dirección de higiene o del desmalezamiento, la limpieza, como la de dirección de espacios verdes, hacemos los contactos que corresponden para, si surge esta problemática en el barrio, gestionar a través de nosotros, dar una mejora a esa situación. De todas maneras, nuestra participación en esta mesa de gestión es como sumarnos uno más a la actividad que pueda generar esta mesa de gestión. ¿Cada cuánto se van a hacer las reuniones? ¿Fue positiva la reunión que se hizo hoy? ¿Te hicieron buenas preguntas, buenas soluciones para la problemática? Sí, en realidad, como experiencia en el lugar, que hemos trabajado fuerte en dengue ya 2 años seguidos, un sector que ha sido ejemplo para el resto de la ciudad. Acá surgieron proyectos de trabajo, sobre todo de Escacharrado, con una experiencia muy importante a través de la mesa de gestión. Y bueno, la reunión de hoy fue muy positiva, hubo inicialmente poca gente, pero se fue sumando. Hemos quedado que las reuniones van a ser inicialmente semanalmente, se van a trabajar sobre las problemáticas y se van a tratar de ir viendo cuáles son las más importantes en las que podemos participar todos, y así dándole en el trabajo en conjunto, darle la mejor. Bueno, también estuviste escuchando al doctor, ¿vos querías hacerle algunas preguntas? Sí, me gustaría hacerle 2 preguntas cortitas, si puede ser. Bueno, a ver, te paso con el doctor. ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días. Quería hacerle 2 preguntas cortas. Una con respecto a la participación de la gente. Más o menos, ¿cuánta gente ha participado de la reunión? ¿Cuántas organizaciones? ¿Cómo se ha desarrollado esto? Se lo pregunto porque el parte de prensa que nos han hecho llegar, que nosotros fuimos difundiendo, no estaba bien claro para qué era la reunión. Entonces, bueno, solo se decía que iba a estar la presencia de usted, pero no se planteaba, bueno, qué temas iban a tratar ni cuál era el sentido real de la reunión. Por eso le preguntaba cómo habrá sido la participación, si la gente se ha llegado de igual forma o qué pasó. Sí, en realidad no ha venido un vecino, sino han venido representantes de instituciones del barrio. Diríamos que no ha cubierto nuestra expectativa, creíamos que iba a venir más en relación a las anteriores que hemos tenido en este lugar. Lo que sí, a veces no ponemos cuál es el tema principal, porque la idea era hacer un diagnóstico de situación, que surja la problemática del barrio, así poder darle parte de del trabajo entre todos para poder mejorar esa situación. Si uno pone un tema también, de cierta manera, es como que ya están predispuestos a tratar ese tema y algunos como que le dicen no me interesa. Entonces, por eso fue el tema de interés general para poder llegar a tratarlo acá. Probablemente en las próximas reuniones, cuando vayan surgiendo estas problemáticas y la decisión de trabajar todo en conjunto, en darle una mejora a esta situación, ya se podrá poner el tema de respectivo. Pero bueno, nuevamente apelamos a ustedes y a todos para que en la próxima reunión, que es jueves 14 a las 9:30 de la mañana, pueda venir y participar más gente, incluso hasta el vecino común, porque sabemos que puede haber vecinos que están interesados en tratar de darle solución o mejora a alguna situación que ellos ven, ¿no? Claro, ahora no, lo que yo le planteaba es que tal vez con esto que usted me dice, ¿no?, de la conformación de una mesa de trabajo, tal vez con el solo planteo de eso, ¿no?, de la búsqueda de la conformación de una mesa de trabajo, hubiera sido suficiente como para tal vez llamar a más vecinos de forma común. Pero bueno, era solo una duda con respecto a eso. La otra pregunta que tenía, que tal vez sí es un poco más puntillosa y creo que más interesante, es el tema, ¿usted está al tanto de las problemáticas que trae la planta transformadora de GESA que está acá en el barrio de Malvinas? Sí, no es mi tema, pero sí, tengo algo de conocimiento. Porque eso, digamos, hay muchos vecinos que se están organizando en el barrio de Malvinas que, están luchando por su salud, y justamente como usted es director del área de salud, creo que vale la pena el tema de tratar de tomar alguna carta en el asunto, porque esta planta transformadora, le cuento por si no está al tanto de cosas particulares, ya ha matado a más de 100 personas en lo que va de su estadía en el lugar. Que no tienen más de una cuadra o dos cuadras, a la redonda de la planta, que ha causado cáncer, ha causado leucemia, ha causado deformaciones y otras tantas cosas. La última persona que falleció fue a fines del año pasado, un pintor que vivía a una cuadra y ha dejado 7 niños, digamos. O sea, como que la cuestión es bastante complicada, pertenece al barrio de Malvinas y obviamente trata un tema de salud. Sí, no excluye de que acá se sigan haciendo los reclamos o las solicitudes que correspondan a las instituciones que tienen que intervenir en ciertas problemáticas del barrio, ¿no? Uh-huh. Eso se tiene que seguir. De todas maneras, si acá surge en la reunión, en esta mesa de gestión que es del barrio, nosotros participamos no solamente como institución, sino como que para darle la mejora en el barrio, surge como la problemática, darle algún tipo de apoyo o de gestión, bueno, será como corresponde. Si surge esa mesa, sí. Y en el caso, ningún inconveniente. Y en el caso de que en el día de hoy no surgió, usted dice. ¿Cómo? Perdón, no le escuché. En el caso de hoy no surgió la problemática de la planta transformadora. No, lo que pasa es que en la próxima reunión se va a hacer un diagnóstico mucho más extenso, con la participación, intentamos de que haya mayor participación del vecino, y bueno, si surge una de las problemáticas, se verán, bueno, cuál es la causa y qué es lo que podemos hacer a través de nuestra mesa de gestión, que es la que estamos tratando de generar. Ajá, y ahora con el tema, bueno, de lo que yo le estoy planteando, estas realidades, ¿no podría tomar cartas en el asunto directamente como una cuestión de oficio, siendo director de salud de la municipalidad? Porque parece que es un tema grave que está afectando a los vecinos de la zona sur. Sí, voy a tratar de interiorizarme, bueno, si es necesario que yo gestione algo a través del municipio, y es lo que corresponde, será. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, doctor, por este tiempo que nos ha prestado. No, gracias a usted, por participar también. Muchas gracias. Estábamos en comunicación entonces con el director de salud de la municipalidad. Estaba en el móvil nuestro compañero Pato, directamente desde el CPB de Malvinas. 10 de la mañana, 43 minutos. Nos vamos a un temita musical y después seguimos con más grito latinoamericano. El tema que se llama Cielo Abierto. HTH.